bombala y lamento negro que va. Bomban es la danza para amar. Ay, lamento que llega al corazón. Llega el